Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde en el día de hoy lunes vamos a centrarnos en ese partido que disputaban ayer Ubrique, Unión Deportiva y Trebujena, correspondiente a la sexta jornada de la primera andaluza, y en la que el Ubrique Unión Deportiva sumó una nueva victoria, 3-0, venció al conjunto trebujenero en un buen partido de los de Miguel Domínguez, que consiguieron controlar, sobre todo en la segunda parte, y dominar a un rival correoso y siempre complicado, como es este del Trebujena, que parece ser que llegaba a Ubrique también con importantes ausencias, pero que nunca dieron la impresión de poder llevarse el partido ante un Ubrique Unión Deportiva muy fiable en defensa y también muy efectivo arriba. Destacar que el conjunto ubriqueño, tal como ocurriera en el partido ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, marcó muy pronto y de nuevo fue Paco el autor del gol en el minuto 1 y estuvo ya por delante en el marcador pues 89 minutos, es decir, estuvo dominando el partido durante todo el tiempo reglamentario prácticamente. Con un 2-0 en la segunda mitad hubo un momento clave en el que no es que pudieran cambiar las cosas, pero al menos sí llevar cierta incertidumbre al marcador, que fue el penalti cometido por Mario sobre el jugador del conjunto trebujenero, Ismael. Un penalti que lanzó el delantero del Trebujena bastante correctamente, digamos, que lo pegado al palo, al palo izquierdo, al derecho de Alberto, pero el meta ubriqueño le leyó muy bien la jugada e hizo la parada de la tarde. Evitó ese 2-0 y a partir de ahí podemos decir que el partido ya pues se decantó definitivamente para el conjunto ubriqueño. Fue un jarro de agua fría para el Trebujena, que desde ese mismo momento ya disipó en parte sus opciones, se disiparon esas opciones que, o ilusión, mejor dicho, que tenían de remontar. Victoria, como decimos, del Ubrique Unión Deportiva en una jornada en la que se han disputado todos los encuentros de esta primera andaluza, que nos ha dejado como resultados más interesantes para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, dos empates, el del Recreativo Portuense y el Jerez Deportivo. Se deja, por lo tanto, dos puntos también el Jerez Deportivo, tal como le ocurrió al Ubrique Unión Deportiva en la primera jornada. El Villamartín y la Roteña también empataron a uno y también empataron Chipiona y Jerez Industrial. Chipiona, que vino de encajar un 5-0 entre Trebujena, que fue capaz de remontar un 0-2 ante un equipo fuerte, como todos sabemos, como es este Jerez Industrial. Enseguida nos vamos a quedar también con la clasificación. Esta victoria del Ubrique Unión Deportiva le permite ponerse en cuarta posición de la tabla con 7 puntos por detrás de equipos que llevan jugado más partidos que el conjunto ubriqueño. Es el caso del Jerez Deportivo, que lleva 5, el Algaida lleva 6, hablamos de partidos jugados, o la Roteña, que lleva un partido más. La Roteña tiene un punto más que el Ubrique, la Algaida 2 y el Jerez Deportivo Fútbol Club 3. Así que ahora mismo los mejores números los tiene el conjunto ubriqueño, que en 3 partidos pues ha cosechado 2 victorias y un empate. Pero nosotros vamos a centrarnos hoy en lo que fue ese partido de ayer entre el Ubrique Unión Deportiva y el Trebujena, que ya decimos, partido que muy pronto se decantó para el lado ubriqueño, ya que en el minuto 1 el conjunto de Miguel Domínguez se adelantaba en el marcador. En un córner, Aníbal cogió un balón en el segundo palo, y pasaba a Paco, que tras recortar a un defensa clavaba el balón dentro de la red, ponía el 1-0 y se le ponían las cosas muy bien al conjunto ubriqueño. Esa primera parte fue los primeros 45 minutos más igualados entre los dos equipos, ninguno fue dueño de la situación claramente y tampoco hubo muchas ocasiones, pero alguna las hubo. Por ejemplo, en el minuto 17, Juan Caro, el defensa del el Trebujena, remataba de cabeza un balón que era bloqueado perfectamente por Alberto. Alberto que, por cierto, volvía ayer al once inicial, volvía al equipo, ha estado ausente los dos primeros partidos, sí, y volvía esta temporada y completaba ese regreso con una muy buena actuación, que ya se remataba con ese penalti que hemos comentado. Mediada la primera mitad, ya casi en el minuto 34, Peluca tenía una buena ocasión, remataba de cabeza un centro desde la derecha, pero se iba el balón fuera, y un minuto después, tras recibir una asistencia por alto de Paco, también proponía prueba al portero visitante Antonio, que en este caso mandaba el balón a córner. También tuvo sus ocasiones el conjunto del Trebujena, sobre todo en la bota de Ismael, que fue el jugador más activo en ataque del conjunto visitante. Así, en el minuto 38, recibía un balón en largo de Antonio, del portero, cuando la defensa ubriqueña se salía, hacía la contra, y bueno, se plantaba delante de Alberto, pero su tiro lo lograba parar el cancerbero ubriqueño en dos tiempos. Y poco más, dejo esta primera parte, esta primera mitad, que como decimos, un Ubrique Unión Deportiva que estaba por delante en el marcador, una primera parte más igualada, y las cosas cambiaría tras el descanso. Y eso que fue el Trebujena el que empezó creando la primera ocasión, bueno, más que ocasión, opción, podríamos decir, porque fue en el minuto 51 cuando Ismael no llegaba por poco a un centro desde la izquierda del conjunto del Trebujena, así que no se lo esperó el delantero trebujenero, y bueno, pues pudo ser una buena opción para lograr el empate. La cosa es que tan solo tres minutos después, en el 54, llegaba el 2-0 con Parra, que entró en la segunda parte, entró en el descanso, el jugador juvenil que peleaba un balón en una contra, digamos, del conjunto ubriqueño, lograba pelear un balón, hacerse con él, fue, digamos, un balón ganado por coraje, por insistencia, lograba recortar al defensa trebujenero en ese robo, tras lograr, como decimos, arrebatarle el balón a Fran Rodríguez. Y ante la media salida del portero, digamos que con una vaselina resolvió la jugada, superando al meta por encima y poniendo el 2-0 en el marcador. Como hemos dicho, Antonio, una media salida, estaba muy adelantado de su portería y ahí fue listo Parra, porque sin apenas levantar la cabeza ya sabía dónde estaba el portero y la situación de ventaja que tenía si conseguía levantar el balón por encima de la cabeza del meta. Y así lo hizo, y además con un toque de clase. 2-0 para el Ubrique Unión Deportiva. Se le ponían las cosas muy claras, muy bien al conjunto ubriqueño. Y bueno, pues a pesar de todo, el Trebujena no se vino abajo. Tan solo 5 minutos después, perdón, en este caso fue el jugador Lechu el que remataba en semifallo una jugada de córner y mandaba el balón afuera. También fue una jugada que pudo darle algo más al conjunto visitante. Y tan solo 3 minutos después, el colegiado del partido, el árbitro Iván Fernández Sánchez, pitaba penalti por una caída de Ismael en el área. Fue una jugada en la que Mario, que también entró en esta segunda mitad, tropezaba con el delantero y el delantero caía dentro del área. Penalti claro, la verdad, tan claro como ingenuo, y creemos que hasta no tuvo ninguna intención Mario, pero ya decimos, el tropiezo desequilibró al jugador y el colegiado no se lo pensó y pitó penalti a favor del Trebujena. Fue el propio Ismael el encargado de lanzar ese penalti y bueno, pues en este caso Alberto le acertó la intención con una gran estirada por bajo, porque el penalti estaba bien tirado, lograba evitar ese 2-0. Punto de inflexión en esa jugada, porque a partir de ahí el Trebujena no es que bajara los brazos, pero ya esa posible remontada o intento de igualar el marcador se le hizo muy cuesta arriba. En el minuto 65 fue Fran el que tuvo una buena ocasión, una contra dirigida por Luis Ru, que cedía a Fran, al que, bueno, en este caso, antes de rematar el defensa, le sacaba el balón por bajo, después los derribaba, pedían penalti los ubriqueños, pero parece que el balón se lo sacó limpiamente. 5 minutos después era Aníbal el que mandaba alto un lanzamiento desde el pico del área, aunque la jugada clave llegaba en el minuto 80, cuando Parra era derribado al borde del área en una jugada en la que se plantaba prácticamente solo ante el portero Antonio. El defensa que cometió la falta, Juan Caro, fue expulsado con roja directa. Ya decimos, era casi el último hombre, se quedaba en una posición bastante buena el delantero ubriqueño. Esa falta al borde del área, en un sitio ideal, que bueno, se encargó de lanzar Lolo, que con mucha picardía coló el balón por debajo de la barrera, aprovechándose del salto de los jugadores trebujeneros. Su tiro se fue por debajo de la barrera y se coló en la portería de Antonio, poniendo el 3-0. Desde luego, un gol de listo el que consiguió Lolo, y que redondeaba también su actuación. Entró en la segunda mitad, entró en el descanso y tuvo muy buenos minutos el extremo ubriqueño. Luego, pues, a falta de un minuto, en el 89, Lolo de nuevo tuvo una oportunidad, un tiro a pase de uno de sus compañeros, que paraba el portero, y también la tuvo Fran ya en el descuento. Pero el marcador ya no se movería, se quedaría con ese 3-0, que fue un fiel reflejo de lo que fue el partido, y que, sobre todo, el conjunto local, el Ubrique Unión Deportiva, fue dominador en una segunda parte en la que fue superior a su rival. Eso es lo que nos dejó el partido. Esta es la crónica. Nosotros ayer también recogimos las impresiones post partido con los protagonistas del mismo. El primero de ellos, pues tenemos que hablar de Alberto Ruiz, el portero del Ubrique Unión Deportiva, uno de los dos porteros junto al arcense Miguel, que volvía ayer a disputar un partido. Ha estado ausente en esos dos primeros por cuestiones personales, pero ya por fin debutaba esta temporada con el Ubrique Unión Deportiva, y lo hacía pues con una gran actuación, como hemos podido observar y comprobar ayer, con una parada vital de un penalti que permitió a su equipo, o en este caso impidió que el rival pues se metiera en el partido, y con un 2-1, y que podía haber creado dudas, pero no fue así y logró mantener ese 2-0. Alberto Ruiz, que destacaba, bueno, la importancia de los tres puntos ante un rival directo como era el Trebujena, y sobre todo la importancia de haber dejado la portería a cero, ya que en los dos partidos anteriores el conjunto ubriqueño ha encajado, y sobre todo se mostró contento con el equipo porque trabajó bastante bien en defensa, en su opinión, y bueno, pues insistimos en esa idea de la confianza que poco a poco va a ir cogiendo el equipo. La anécdota, sin duda, estuvo en ese penalti, en esa parada de penalti, que nos confesaba que en realidad decidió tirarse a ese lado de la portería, a su derecha, a la izquierda del delantero, porque le preguntó precisamente al delantero que cuál era su lado bueno, y nos decía, bueno, y parece que le dijo que el derecho, y decidió entonces tirarse al izquierdo porque era el lado de seguridad para ese lado de seguridad en los penaltis para un diestro. Enseguida nos quedamos con esas palabras de Alberto Ruiz, que también hacía referencia no solo a este partido, sino a la buena imagen que había dado el equipo, y que, bueno, es la suma de los últimos años del trabajo y de la dinámica ascendente que llevan desde hace tres años. Y comentaba eso, que precisamente ahora mismo parece que el equipo está en un buen estado de forma, y una de las claves ha podido estar en esos play-offs, en esa preparación para los play-offs, que le ha permitido en este caso llegar a este inicio de la temporada pues bastante bien, ¿no? En lo que al físico se refiere. Pues escuchamos las palabras de Alberto Ruiz. Alberto, victoria, un rival directo como el Trebujena, no solo la victoria, el resultado, el 3-0 este puede valer luego. Sí, muy importante, porque el Trebujena la verdad es que es un rival directo, tiene muy buen equipo y seguramente está allá arriba, y el Golavera está bien tenerlo medio ganado ya, y sobre todo importante la portería cero, veníamos encajando las dos primeras jornadas y mantener a portería de cero nos da mucha confianza en defensa y la verdad muy contento por el equipo porque ha trabajado muy bien en defensa y también en ataque. Regreso tuyo a lo grande, ¿no? Fue el partido que juega el Ubrique, el primero tuyo y además parando un penalti y teniendo una actuación destacada. Sí, la verdad es que había tenido, por motivos personales, no había podido estar en las dos primeras jornadas, de todas formas Miguel lo viene haciendo muy bien. Y bueno, la verdad es que sí, que muy contento por el penalti, por la confianza que he tenido, me he sentido muy cómodo y además los compañeros me han dado mucha confianza, el míster, y bueno, a seguir trabajando y así. ¿Tienes claro que lo tiraba ahí? Bueno, sí, en principio no sabía, pero le pregunté cuál era su lado bueno, me dijo que la derecha y digo, pues lo tiraba a la izquierda. ¿A él? Sí, sí, le pregunté y me dijo que lo tiraba a la derecha, que su lado bueno era la derecha y digo, bueno, pues entonces va a la izquierda, que lo veo más al lado de seguridad para un diestro. El equipo, seguridad, ¿no? No habéis sufrido mucho, aparte del penalti, luego en ataque, sabiendo lo que jugabas, las ideas claras. Sí, nosotros sabemos lo que jugamos, nosotros sabemos que no somos un equipo que vaya a tener balón en posesiones largas, ni tampoco unas transiciones de tocar, pero sí sabemos lo que jugamos y la verdad es que arriba tenemos las cosas claras. En defensa hoy, quitándole a lo mejor la primera parte, los primeros minutos, que la verdad es que el jugador 11 de ellos, la verdad es que lo está haciendo muy bien, entre líneas se metía muy bien y descargaba hacia la banda, pero de todas formas hemos corregido en el descanso y no hemos vuelto a sufrir. ¿Te has visto sobre todo ser superiores en intensidad? Sí, yo creo que esta categoría lo más importante, más que la calidad individual o colectiva, es la intensidad que la meten los partidos. Además, hoy el partido es muy frío, lloviendo, entras mal porque no estás caliente. Entonces, meter la intensidad al principio, la verdad es que es muy importante porque te hace meter estar en el partido los 90 minutos. Y todo cuando no, las circunstancias no ayudan, ¿no? Porque una semana se suspende, otra jugáis, otra tal. No es fácil meterse dentro no, de esa dinámica. No es fácil porque al final los entrenamientos, algunos no pueden venir porque tienen unas circunstancias, tampoco tienen la motivación de jugar domingo, entonces es muy importante de parte del cuerpo técnico, de parte de nosotros mismos, meternos la intensidad, aunque no juguemos el domingo, porque esto es muy largo, la liga se va a hacer muy larga y si bajamos la intensidad nos vamos a dejar puntos en muchos campos. Se ve buena imagen de Ubrique esta temporada, ¿no? Por lo que hemos podido ver por aquí, vemos el equipo incluso más dominador que el año pasado. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que esto es un trabajo de años, venimos en dinámica ascendente desde hace ya 3 años que ascendimos y venimos trabajando fieles a una idea, a lo que representamos, los valores que tenemos, sin creernos más que nadie. Jugamos el año pasado un play-off, pero fue un premio más que que fuera algo que tenía un objetivo, era un premio y por eso hemos agradecido y eso es lo que nos hace ir mejorando y ser un equipo cada día más superior. Quizás hasta el playoff os ha permitido llegar a este comienzo de temporada físicamente bastante. Exactamente, bien, ¿no? El playoff fue una preparación muy muy larga, muy dura, porque después de un confinamiento donde no hicimos casi nada, algunos cogieron más kilos, físicamente cae, el toque con el balón, el recuperarlo, fue muy largo, muy intenso, fue como una pretemporada. Entonces eso a la larga nos ha venido bien porque mantenemos cierta línea de eso, pero bueno, que también anímicamente, gracias al playoff, nos hemos empezado a creer que somos un equipo que puede llegar a conseguir cosas. En el Barbadillo, es verdad que se patinó en el puerto, pero bueno, hemos visto que por ejemplo ayer también el Jerez patina con el puerto, pero en casa 6-6. Sí, sí, la verdad es que en casa viene la gente a vernos ahí, al monte, que es impresionante, la verdad es que tenemos que estar muy contentos con la gente, lloviendo como está, es impresionante, y bueno, y también nos sentimos cómodos, tenemos siempre el tabú este del Barbadillo que no conseguíamos, que no nos venía bien, pero ya le estamos cogiendo la dinámica, el punto al Barbadillo, y la verdad es que por ahora muy bien, la verdad. ¿Qué mes de diciembre espera ahora, eh? Bueno. Ahora es lo que tiene, suspende los partidos, que ahora te queda un mes a todo tren y eso se va a notar según cómo está el equipo físicamente. Nosotros tenemos la suerte de que nos preparan muy bien físicamente, le metemos mucha intensidad los martes, sobre todo los entrenamientos, mucha carga física en las piernas y nos va a venir bien, creo que vamos a llegar bien, pero no podemos perder la perspectiva de que hay que seguir trabajando los entrenamientos. Pues ahí estaban las palabras del meta del Ubrique Unión Deportiva en el día de ayer. También tuvimos la ocasión de hablar con el entrenador visitante, con José Luis Huerta, que insistió en la idea de que el equipo, el Trebujena, llegaba algo mermado a Ubrique, un equipo que tiene una plantilla amplia, pero que nos comentaba que en el día de ayer tuvo que recurrir a 4 juveniles. A pesar de todo, estaba contento con la actitud de su equipo, que lo intenta hacer lo mejor posible, que insistía en esa idea de que sus hombres habían trabajado y no se le podía achacar a nada, salvo esos errores que terminaron condenando a su equipo, en su opinión. Errores puntuales, por ejemplo, el error del 1-0, en el minuto 1, tan pronto el equipo no parecía que no había entrado todavía en el partido. Ya es una losa, ¿no? Partir con ese gol tan tempranero y en el 2-0 también, pues el equipo, quieras que no, pues no lo encajó bastante bien. Pero él insistía en que la jugada clave del partido, el punto de inflexión, fue ese penalti errado que podía haber metido a su equipo en busca del empate, pero que finalmente paró, insistió en eso, en que no es que fallara el partido su delantero, sino que lo paró el portero del Ubrique Unión Deportiva. La expulsión más el gol de Lolo terminaron de sentenciar el partido a 10 minutos del final y desde entonces ya pues el equipo asumió que no iba a poder sacar ningún punto de Ubrique. José Luis Huerta también insistió, sobre todo hablando del Ubrique Unión Deportiva, que enfrente tenía un buen equipo que lleva tiempo jugando juntos y que está muy trabajado. Y también pues hizo referencia a la incorporación este año de Juan Graal, que ya conocía de su etapa en el Cádiz, en el filial del Cádiz. Pues escuchamos a José Luis Huerta. José Luis Huerta, buenas tardes. ¿No ha podido ser esta tarde aquí en Ubrique? ¿Habéis salido derrotados por 3-0? Sí, la verdad es que hemos intentado todo y no nos ha salido hoy el partido que nosotros esperábamos. Venís con buena dinámica después de vencer a Chipiona. Y bueno, también está ahora mismo la incógnita de cómo podía reaccionar el equipo, porque habéis suspendido bastantes partidos, ¿no?, por la situación especial de Trujillo. Sí, claro, y además de eso, pues hemos tenido que venir con 4 juveniles, ¿no? Pero bueno, que dentro de todo lo que nosotros hoy podíamos tener como hándicap, pues intentamos sacarlo lo mejor posible. La verdad es que la gente ha trabajado y no se le puede decir nada. Hemos cometido un error en el primer gol muy tempranero, luego con el 2-0 no nos hemos metido en el partido por el penalti que paró el portero, y bueno, y se ha dado así y tenemos que asumirlo, intentar corregir errores y ya está, no nos queda otra. Punto de inflexión, el penalti, ¿no? Sí, quizá ahí nos podía haber metido un poco en el partido, ¿no? Pero bueno, ya también la expulsión y encima el gol por debajo de la barrera, que la verdad es que la ha pegado bien, ¿no? Y eso nos ha hecho mermarnos más aún todavía. Encima nos quedamos con uno menos por una lesión y ya habíamos hecho los 2 cambios justo antes. Bueno, la verdad es que ese, como tú me has dicho, era el punto de inflexión, ¿no? Si hubiésemos hecho gol, lo mismo ahora estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno, tenemos que asumir lo que hay. ¿Venía el Trebuena por los 3 puntos o se conformaba con el empate? No, nosotros en un principio, a todos los campos que vamos, intentamos coger los 3 puntos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que hoy es verdad que hemos tenido que sacar desde el banquillo a José Carlos, que venía tocado y lo quité en el momento que veíamos que ya no teníamos posibilidad de coger nada. Ismael, que ha jugado desde el principio, también estaba tocado. Nos ha faltado David, que por trabajo no ha podido venir. Alex Herrera, nos ha faltado... alguien más nos ha faltado, David, Alex Herrera y Perú. Entonces, bueno, si de esos futbolistas sumamos gente que tenemos con el tema de COVID, pues la verdad es que pues teníamos una plantilla amplia y hemos tenido que venir con 4 cadetes, con 4 juveniles, así que eso quiere decir algo. Al fin y al cabo, ¿cómo valoras lo que ha hecho tu equipo en el día de hoy? Hombre, yo creo que no se le puede pedir nada a los chavales porque han dejado todo en el campo. Luego, sí es verdad que tenemos que corregir los errores que hemos cometido, sobre todo el primer gol y el segundo, y a partir de ahí pues intentar mejorar. La verdad es que yo, el esfuerzo es siempre premiado, ¿no? Quizá a lo mejor nos ha faltado algo más, pero claro, también tenemos que ver cómo veníamos. Una suma de detalles, podríamos decir, ¿no? Lo que finalmente... Claro, y aparte que nos hemos enfrentado al Ubrique, que no nos estamos enfrentando a Pericor de los Palotes, que Ubrique tiene un buen equipo y llevan un tiempo jugando juntos y están bien trabajados. Encima le sumamos a Juan Grano, que es un futbolista que no vamos a descubrir nada de él, ¿no? Yo lo conozco de su etapa en el Cádiz. Y bueno, pues el equipo la verdad es que me ha agradado bastante, ¿no? Y quiera que no, es uno de los candidatos a estar arriba, y encima nosotros venimos mermados, pues todo eso suma para un lado y resta para el otro. Aspiraciones similares, supongo, para Trebujena, ¿no? Esta temporada, intentar estar arriba, ya por nombre y por historia os toca, ¿no? Claro, nosotros vamos a tratar de estar arriba lo más alto posible, y además queremos, por eso de los puntos, nosotros tenemos que intentar coger los puntos lo antes posible, porque no sabemos ni cuándo nos van a parar, si el virus nos va a dejar, no nos va a dejar jugar, si nos paran y tenemos que jugar ya luego los play-offs con los puntos que teníamos como el año pasado. Entonces, para que no nos coja, nos tiene que coger lo más arriba posible para intentar disputar por lo menos el play-off de ascenso, ya luego jugar la final es otra película, porque claro, arrastra los puntos, los coeficientes y demás, y ahí va a estar la cosa complicada, porque yo creo que en el otro grupo se va a disparar mucho los dos de arriba con el resto en los puntos. ¿Y la fecha en la que se puedan recuperar los partidos aplazados también va a ser importante? Ahora se supone que en diciembre vais a tener ahí nosotros, un par de fines de semana para recuperar, ¿no? Nosotros jugamos un maratón, ahora jugamos el 6 o el 5, que sea sábado, y luego jugamos el 8, otro partido. Luego el 27 de diciembre tenemos otro de los partidos aplazados y el 3 de enero tenemos otro de los partidos aplazados. O sea que nosotros no vamos a tener fecha ni para ni siquiera darle a los chavales un poco de descanso, porque vamos a tener partidos de dos en dos. Y ahora mismo hay, que si se suspende otro más, claro, ya hace difícil encontrar fecha, ¿no? Claro, es una locura, ¿no? Nosotros, como haya cualquier equipo que pida suspensión, pues no sé cuándo nos lo meterán o tendrán que parar la competición si lo que quieren es terminar primera vuelta y todos los partidos aplazados antes de que comience la segunda. Entonces creo que van a tener que parar la liga si es que nosotros tenemos que suspender alguno más. Y ya por último nos quedamos también con las impresiones, el punto de vista del entrenador del Lubrica Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que destacó sobre todo las buenas sensaciones con las que habían terminado el encuentro. El míster del Lubrica Unión Deportiva se mostró también muy satisfecho con el hecho de que el Barbadillo este año sí se está mostrando, al menos en estos dos partidos, como un fortín que tiene que ser la clave para conseguir algo esta temporada. Además, insistió en la fortaleza del grupo, en el que son todos una piña y en el que entra lo hace igual de bien que el que sale. Como ejemplo puso esa lesión de Paco, que tuvo que ser retirado al descanso, y atención porque la lesión, según nos comentaba Miguel Domínguez, no pinta bien. Es unas nuevas molestias, un pisotón en el tobillo de Paco, que bueno, veremos a ver si se puede recuperar de cara a este próximo fin de semana, aunque ya nos comentaban que no pintaba bien. El hecho es que, a pesar de no poder disponer de Paco en la segunda mitad, el equipo mostró muy buena imagen y los cambios que hizo, los relevos desde el banquillo, respondieron también a lo que quería el entrenador. Destacar que asumió, digamos, ese rol de Paco Aníbal y lo hizo también bastante, bastante bien. Y bueno, pues por último también insistió en lo que le viene a partir de ahora, que no va a ser nada fácil. Dos salidas fuera, la primera de este próximo fin de semana, en la que se va a desplazar hasta Chipiona. Después vendrá otra salida a Jerez, para medirse a Jerez Industria, pero entre medio se recupera el partido ante la Roteña, que será el próximo martes. Escuchamos a Miguel Domínguez. Miguel, lo mismo que Alberto, ¿no? Victoria, ya no solo victoria, ya es el 3-0 que se lleva el equipo para casa. Sí, hombre, claro, lo más importante son las sensaciones que hemos demostrado, ¿no? Y como venimos diciendo desde el principio, que aquí el Barbadillo este año pues tiene que ser un fortín y nos saca puntos, ¿no? Así que por ese lado, pues bastante contento, ¿no? Y también en el grupo, ¿no? El grupo, pues estamos viendo que cualquiera es importante, ¿no? Hoy la lesión de Paco en el medio, en el descanso, ¿no? Pues se nos podía haber hecho un mundo y que va, ¿no? Así que eso es lo más importante, ¿no? Que sabemos que con los 22, 23 que tenemos, pues son los 23 importantes, ¿no? Hoy con dos cambios en el 11 inicial, bueno, tres con la portería, ¿no? Pero luego también en la segunda parte, pues entrando Carlos, que no había jugado hace dos semanas, entrando Fernando también en el doble de pivote, todo sumando, ¿no? Hombre, claro, esto está claro, ¿no? Que todos tenemos que remar en la misma dirección y ser una piña, ¿no? La verdad que hay jugadores, ¿no? El caso de Carlos, por ejemplo, pues el partido que hicieron Juan Gray y Juan David, ¿no? Estaban en un buen momento, pues, y creemos que los que estén en ese momento, pues hay que aprovechar los momentos de cada futbolista, ¿no? Va a haber minutos para todos, está claro, ¿no? Y hoy hemos hecho dos cambios en el 11, luego también Parra hoy, ¿no? Que el día de Jerez no pudo disputar minutos y se ha demostrado que es también un jugador bastante importante para nosotros, ¿no? Luego hemos hecho la segunda parte que la ha abordado Orzaga, ¿no? Arreglo los dos cambios que metes en la segunda parte y los dos te complican un poco más el once para todo lo que viene, ¿no? No, eso es bueno, ¿no? Es bueno puesto que, porque claro, tú siempre no puedes tener un once fijo, ¿no? Hay que guardarse cartas debajo de la manga para la segunda parte y sabemos, por ejemplo, Parra, el caso de Parra, ¿no? Que es un jugador bastante rápido que en espacios abiertos pues nos puede dar muchísimo, como se ha demostrado hoy, ¿no? Y Lolo venía jugando dos partidos titulares y hoy queríamos que entrara de la segunda parte más de refresco, ¿no? Para mantener el nivel del equipo, ¿no? La verdad que en línea general ha sido un partido bastante bueno, ¿no? La primera parte a lo mejor un poco más floja, pero bueno, no se puede hacer bordarlo todo, ¿no? La verdad que bastante contento. Que has hecho los cambios de jugador y el equipo apenas lo ha notado. Es decir, que se han adaptado perfectamente al puesto y no has tenido ni que modificar el equipo, ¿no? No, claro, está claro que nosotros, nuestra idea la tenemos bastante clara, ¿no? Ellos saben lo que tenemos entre manos, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Y ahí está, ¿no? La verdad también ya, como la última vez que hablamos, ¿no? A ver si puede ser que empecemos ya una racha de lo que es ritmo de partido, ¿no? Una semana tras otra, que no haya más parones, que nos va a venir también bastante bien, ¿no? Pero la verdad, bastante contento y te lo vuelvo a decir, ¿no? Los 23 son importantes y aquí no hay titulares, ¿no? Los titulares son los 23. Siempre haces tu llamamiento a la intensidad, que el equipo mantenga la intensidad y está contento, ¿no? Sí, claro, ¿no? La primera parte, un Trebuena que tampoco es que sea es un buen equipo, ¿no? Como ha demostrado, ¿no? La verdad que la primera parte no es que nos hayan dominado, como por ejemplo el día de Jerez, pero sí que ha sido más de tú a tú, ¿no? La verdad que ya luego en la segunda pues hemos estado un poco mejor y la verdad que sí, que la intensidad está claro, ¿no? En el momento que como va en la intensidad 10 minutos te puedes meterte en un buen jardín, ¿no? Y la verdad que por ese lado pues bastante contento también. Y ahora lo que viene es un mes de diciembre en el que se va a ver si el equipo está para pelear para arriba o se va a quedar ahí. Claro, ahora nos vienen partidos bastante fuertes, ¿no? Tenemos dos salidas seguidas, ¿no? Vamos a Chipiona y a Era Industrial y entre media tenemos las Roteñas aquí en casa, ¿no? Así que intentaremos rascar todo lo que podamos fuera y que está claro que en casa es donde nos deten que hay puntos, ¿no? Somos un equipo que fuera solemos conseguir buenos resultados y si somos capaces de ser sólidos aquí en casa y no de escapar puntos, pues seguramente estemos ahí en la pelea, ¿no? ¿Lo de Paco ha sido por precaución o tiene esta...? Paco, el tobillo habrá que esperar, pero no pintaba bien, ¿no? La verdad que lo tenía bastante jodido, ¿no? Ha sido una entalla bastante fuerte la que le han dado y aguanta la primera parte, pero ya no podía, ¿no? Era una tontería seguir arriesgándonos por nada, sino porque a lo mejor quitando los 2.45 minutos él podía haber seguido en caliente, ¿no? Pero hemos preferido quitarlo, ¿no? Pues ahí estaban esas impresiones, esa crónica de lo que fue el partido de ayer con sus protagonistas, con el análisis de un partido que suponía la segunda victoria del Ubrique Unión Deportiva. La jornada nos dejó además estos resultados: Chipiona 2, Jerez Industrial 2, Ubrique Unión Deportiva 3, Trebujena 0, Algaida 2, El Torno 2009 1, Recreativo Portuense 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 0 y Roteña 1, Villamartín 1. Seguimos la clasificación, pero ya insistimos en que no refleja realmente la situación de los equipos al haber habido tantos partidos suspendidos hasta el momento. Así tenemos a Jerez Deportivo Fútbol Club B como líder con 10 puntos tras disputar 5 partidos, 9 puntos tiene el Algaida tras disputar 6, la Roteña 8 con 4 partidos, el Ubrique Unión Deportiva cuarto con 7 puntos y 3 partidos. 6 puntos tiene Villamartín con 4 choques, Trebujena 3 con 3 partidos, 5 partidos ha jugado el Recreativo Portuense y tiene 3 puntos, 1 punto el Jerez Industrial, 2 puntos, perdón, el Jerez Industrial, solo ha disputado 2 partidos, al igual que el Torno, pero en este caso el Torno tiene 0 puntos, es el colista y por delante de él el Chipiona, que sumó ayer un puntito in extremis, ya decimos, ante el Jerez Industrial tras ir perdiendo por 0-2. Comentar que la próxima jornada nos deja los siguientes choques: Chipiona Ubrique Unión Deportiva, Trebujena Algaida, El Torno 2009 Recreativo Portuense, Jerez Deportivo Fútbol Club Roteño Unión Deportiva y Jerez Industrial Villamartín. Será la 7ª jornada la que se dispute este próximo domingo, pero atención porque también el martes, día 8, festivo, día de la Inmaculada, pues se disputa jornada, se aprovecha para recuperar partidos que fueron aplazados. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva va a recuperar el encuentro que aplazó correspondiente a la segunda jornada y que le enfrentará a la Roteña, partido que se va a jugar en el Antonio Barbadillo. Insistimos, este martes, por lo tanto, doble jornada, jornada de domingo y jornada de martes, ya veremos cómo le van las cosas al conjunto ubriqueño. Insistimos en la importancia de lo que va a ser este mes de diciembre, porque el equipo que dirige Miguel Domínguez no va a tener ni una semana de descanso. Esas semanas que en principio se preveía la federación para que los equipos descansaran en el periodo navideño, pues se han tenido que recoger para, en este caso, pues recuperar esos partidos que fueron suspendidos. Pues nada, estaremos pendientes a lo que nos deje este próximo fin de semana, al menos vamos a tener fútbol, y también muy pendiente a ver si se inicia la liga en la tercera andaluza senior. En principio el calendario se ha modificado para que la primera jornada se dispute este próximo domingo, ya veremos. Nosotros nos vamos a quedar aquí sin nada más que añadir. Nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde con más temas de actualidad. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Talking about their lives. One of us never made it home that night. Drunk and high got the better of her mind. Jenny died. They're setting somewhere.